Naves Estelares de Guy Williams. June Lockhart. Mark Goddard. Martha Kristen. Billy Mooney. Angela Cartwright como Penny. Actuación especial de Jonathan Harris. We also have sound houses where we practice and demonstrate. Buenas noches, bienvenidos a estos perdidos en el paso de la música. Sí, como están escuchando, nos pusimos a dos con la música. De fondo hay el tiquitiquití. Sí, sí. Sí, es la tonada de la escucha. ¿Y dónde está el carabinero? ¿Ya lo dijo? Lárgueme la mano. Lárgueme el medidor. Bueno, entre otras cosas, vamos a tener música hoy. Pero vamos a hacer también una pequeña deconstrucción de lo que es el 18. Sí. Desmitificación. Tanta actividad cultural que hay esta semana. Sí. Bueno, tenemos un diario aquí, lo vamos a comentar un poco. Sí, sobre la semana de la chilenía organizada por la municipalidad de Las Condes en el Parque Araucano. Sí, tiquiriquiri. Y también vamos a comentar un poco toda la cómo evitar la fobia del alcotest. Correcto, tenemos algunas papas, ¿eh? Para todo tipo de... Y un poco de crítica constructiva hacia todos los lados. Bueno, entre otras cosas, hoy vamos a escuchar a Beck, Verve, Bradley's, Magnetic Fields, un tema que teníamos en deuda de la semana pasada que no alcanzamos, My Bloody Valentine. Never Say Goodbye, un tema de unos primeros temas de Valentine, muy viejo. Vamos a la música y después comentamos. Sí, empezamos la crítica. Sí, vamos a la música. Thank you. Tiquitiquiti. Hoy tiene un beat como medio yangla. Realmente está sincopado. Sí. ¿Qué van a dar una olla? ¿Sabes quiénes están escuchando? ¿Alguien? Es del año de la Cocoa. ¿Sí? Sí, en Intigimani. Raro, ¿eh? Escuchar Intigimani en este programa. Pero venía al... ¿Cómo se encanta lo... Venía en el disco de Intigimani, The Best of a Decade. No, Lots of Decades. De Intigimani. La OB. Bueno, lo que escuchamos antes fue Big Happening, con el tema Noise, y el segundo tema, Tiger Trap. Big Happening, una banda desaparecida. Creo que se extinguió por ahí por el año 91. ¿Formaron un grupo? Sí, el Calvin Johnson, que es dueño de un sello, sello K, formó un grupo que se llama Hello Bender. Ah, hemos tirado uno. Sí. No recuerdo qué onda. Y es simpático. Y bueno, ojalá que les haya gustado, un grupo bastante legendario, muy citado por muchas otras bandas. Una gran influencia. Y bueno, muy entretenido. Sí. O sea, la voz grave del tipo, simpático. Bueno, siguiendo este especial dicechero. Yo escuché que estaba un poco enojado. Con lo que te pasó. Ayer. No ayer, el viernes pasado. Estaba llegando a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, tenía que entregar urgente unos papeles. Y resulta ser que arbitrariamente me cerraron todos los accesos a la universidad. ¿Por qué? Porque tenían. La milicia tenía estacionado su carro blindado. Tanque, su... Todo Buchef y Tupper, tapado. De tanque y soldado. Yo sé que incluso ocupan estacionamiento que no está permitido, o sea... Bueno, y hubo gente que no pudo salir de la escuela por eso. Porque me han dicho que no los dejaban salir. Habían cañoneado los parquímetros. Y la gente que trató de salir la fusilaron. Yo vi ejecuciones sumarias al lado de la escuela, así que bueno, mi reproche, no, o sea, los ejecutaron con súper arbitrario, estaba indignado, me tuve que estacionar como 40 cuadras en la escuela. Bueno, llegué, o sea, de noche. Esa ejecución, que no sea malinterpretada, una ejecución es que les tiraron una prueba de imprevisto. Sí. Fueron violentados. En todo caso, yo te cuento una anécdota de hace unos años en la escuela, porque también se hace la parada, y en esa oportunidad dejaron entrar a la gente a clase, y la cuestión es que los carabineros estaban desfilando, y desde dentro de la escuela, imagínate el desfile, típico, con un ritmo absolutamente marcado. Una cosa así. Y desde la escuela, unos malhechores, niños malhechores. Los humanoides, habían sacado unos tarros y empezaban con un ritmo absolutamente asincopado. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y los señores carabineros absolutamente descuadrados. ¿Ah, sí? ¿Chocaban entre sí? Sí. Sí. Y los retaron. Más encima los retaron por deshacer ¿Pero tan fuerte era el ruido, sí, que salía? Sí. Es que, imagínate tú, igual ya hay un ritmo, pero de repente te meten otro. Como típico, ¿sí? Estáis contando. ¿Ah? Estáis contando monedas o algo así, y alguien te dice 30, 40, 25, 8. Te tupí, entonces... Quiero algo así. Anécdotas del 18. Bueno, pero mi reproche es esa arbitrariedad de cerrar calles solo por, digamos, por que para que un diario salga impecable desfile de la fuerza. Impecable. Ojo, esa es una fotocopia que la tienen hace 8 años, creo. Sí, es un layout, un layer que lo tiene hace 8 años. Impecable desfile de la fuerza, ¿no? Impecable, reiterativo. Seguimos más ratito con la semana de Chilenía, ¿no es cierto? Sí, vamos a los siguientes dos temas, a cargo de Yo la Tengo, de uno de sus últimos discos del año 93. El disco se llama, no me acuerdo, Motel 6, o algo así. Me parece. Y The Verve, del primer EP que ellos sacaron, que para mí es lo mejor que han sacado, She's a Superstar, como la música. Hemos vuelto. Tiquiriquiri. Ojalá que les hayan gustado los temas. Son muy emotivos los dos, ¿eh? Sí, el deber, yo recuerdo haberlo visto en video. Pensando que era un último single. Es muy bueno. Sí, con claros, hartos claros oscuros. Y lo vimos en una sesión de video, ¿te acuerdas? Sí, ahí en Industria, me parece. Sí. Y lo otro es una canción preciosa, yo la tengo, por este grupo americano. Nowhere Near se llama. Preciosa. Nowhere Near, o sea, ninguna parte cerca. Estás en ninguna parte cerca, sí. La otra es ella, una superestrella. Sí. Es típico verbo, o sea, el clásico tema bajito, o sea, pausado de repente, increchando, claro. Y después vuelve a ser pausada. Sí. Y al final termina con un caos, ¿no? Un orgasmo musical. Verbo, ¿eh? Recomendable, absolutamente. Sí. Y bueno, siguiendo con el simpático tema del 18, cuando salí de la casa hoy en la mañana y me di cuenta, leí una cosa en un diario que decía: terror del 18, y dos puntos, Alcotest. Porque, o sea, en realidad a mí me pareció como súper extraño en realidad que se fijaran en esas cosas. O sea, porque el terror del 18 generalmente son que la gente no se mate de auto, que no. De hecho igual va a haber accidentes. Que no haya cuchillado, cosas así. No, pero el Alcotest es el terror del 18 para este año. Me habían dicho, o sea que ahora no, digamos, el peligro no es que la gente esté conduciendo en esta avenida, sino escapando del Alcotest. Sí. O sea, pasándose con roja. No, o sea, veía uno verde con el Alcotest en la mano y arrancar, viejo. O sea, aunque haya luz roja, disco pares. No, porque igual te van a agarrar. O sea, el Alcotest está diseñado para irse en cana. Y esta semana se van a hacer harta plata. Mucha plata. Porque quién no. Una empresa termina en la tarde con un tiquitiquitín. Sí, pues. Una empanada y ya no va a ser cachantún, pues. O leche. No, pues. Podría ser la leche tipo la naranja mecánica, ¿eh? Leche con no sé qué leche. Una tóxica. Claro. Y bueno, y los tacos en vías secundarias de acceso. Pues resulta que todos, como todos, van a andar medio escopeteados. Van a decir: oye, Browner, por esta calle tengo una picada buena. Y se van a llenar las calles chicas. Sí. Sí, y todas las calles donde están los carabineros precisamente van a andar la gente que no ha consumido alcohol. Y lo van a agarrar igual. Claro. Porque la gente, pensando que no lo van a agarrar, como el alcohol es una segregan, trampa. No, segregan alcohol. Sí. O sea, están fritos. Y se van en cana. En todo caso, nosotros tenemos un par, como unas tres sugerencias. Anoten. Para evitarlo, para que no los pillen. Anoten. Tienen que tener una manzana, ojalá mordida, ahí en la guantera tal vez, o ahí encimita de la, donde va la, ¿cómo se llama? Manubrio, no sé cómo se llama esa parte. Entonces, ¿cuál es el asunto? Si los paran los que te dije y te hacen el Alcotest y te sale positivo, tú tienes que exigir al señor carabinero, que te anote en el parte que estuviste comiendo manzana. ¿Como atenuante? Claro, sí, absolutamente. Lo que pasa es que la fermentación es muy, muy rápida de la manzana. Entonces eso produce alcohol y eso te puede producir una inhalación alcohólica. Así y que, salir positivo. Ojo, con manzana en el auto. ¿Segundo? ¿Cuál es la segunda? Segunda, en caso de que usted tenga un niño chico, ¿se entiende? Tengo un niñito ahí, lo está llevando en el auto. Entonces, en la mamadera, échele vino. Vino de hartos tiritones, ¿eh? Entonces, el asunto es que... O aguardiente también. Cualquier cosa fuerte, o sea... Sí. Entonces, si le sale positivo nuevamente el Alcotest, usted dice: oye, pero esta cuestión está equivocada, debe estar mal. A ver, hagamos la prueba a la guagua. Para ver si está funcionando bien. Claro, la guagua va a salir... Entonces tú dices: oye, ¿cómo? Porque el cabrón chico va a ser un alcohólico. Entonces ahí también pasa. Así que tiene que ir con un niño alcoholizado. Esa es la otra. Y la última, no sé, en realidad, ¿tú encontráis que el vinagre tenga alcohol? Sí, tiene, de hecho, un poco, sí. Entonces igual, comes una cebolla, dice que comió cebolla al escabeche y... Le tiras la tufa. Claro. ¿Ah? Es como una lacrimógena, incluso el carabinero se pone a llorar. Y puede escapar en ese momento de titubeo. Así que, ojo con el Alcotest, que es el mayor terror. No son los choques, no son las puñaladas, el Alcotest. El terror del 18. Bueno, seguimos con música. Sí, vamos a la música. ¿Tiquitiquiti? Vamos.